Y es verdad, dijiste no. Dijiste que serías tan fiel. De verdad, me hablaste de lunas llenas, tanto amor al amanecer. De verdad, me dijiste serías conmigo para luego irte con él. ¿Qué será? Yo sé por qué. Yo sé por qué. Yo sé por qué. Porque amas el metal, tienes romances con un collar. Te enamoraste del Mercedes, te apasionas con dólares. Es que amas el metal y te ilusionas con Mastercard. Me dijiste estarías conmigo y encontraste tu amor de verdad. Cariño siempre ha de ser, de verdad. Me dijiste estarías conmigo para luego irte con él. ¿Qué será? Yo sé por qué. Yo sé por qué. Yo sé por qué. Porque amas el metal, tienes romances con un collar. Te enamoraste del Mercedes, te apasionas con dólares. Conmigo y encontraste tu amor de verdad. Con Mastercard, me dijiste estarías conmigo y encontraste ese amor de verdad.